La incomodidad. Ay, si parece muñequita, ay, de regalo en Navidad. Ay, si parece muñequita, ay, de regalo en Navidad. Tan delgadita, ay morena, y que se espiga. Ay, si me gustan delgadita, ay morena, y que se espiga.